en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos, incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Si uno dice maltrato laboral, inmediatamente un par de imágenes asociadas, muy fuertes, muy categóricas, se asocian, se suman a la comprensión que uno tiene. ¿Qué puede ser el maltrato laboral? En estos últimos tiempos, y en particular por cuestiones de género, hay una fuerte impronta relacionada con el asedio o el avance sobre las mujeres que trabajan. Ese sería uno de los aspectos que, diríamos así, por conocimiento popular aparece. Pero seguramente esto es más complejo, seguramente también abarca otras órbitas y tiene que ver también con muchos de los hombres que trabajan, que pueden ser abarcados o alcanzados por ese maltrato laboral. Digo todo esto como elemento introductorio de presentarles a ustedes a quien ha tenido la gentileza de acercarse al programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Es la licenciada Jorgelina Agramisis, que es profesora titular de la Cátedra Teoría y Comportamiento Organizacional de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Licenciada, un gusto que esté acá, y esto es, también comentémoselo a la gente, consecuencia o derivación directa de una charla que usted le ha dado a los integrantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación muy pocas horas atrás. Empecemos por esto, que usted seguramente maneja y comprende muy bien. ¿Qué define la expresión maltrato laboral? Bueno, en verdad se utilizan distintas denominaciones. Yo prefiero utilizar maltrato, pero también se habla de violencia laboral, de acoso laboral, de acoso moral, de bullying, de mobbing. Hay una serie de expresiones que están muy de moda y que expresan a veces cosas similares y otras no tanto. Yo defino el maltrato laboral como conductas que afectan la integridad de la persona que trabaja, pero no solamente la integridad de la persona que trabaja, sino también erosionan la organización donde este tipo de situaciones ocurre. Una organización, una institución donde hay fenómenos de maltrato termina trabajando mal, produciendo mal y deteriorándose. Claro, porque de algún modo lesiona al grupo donde se produce esto. Y ese grupo suele estar reunido en un mismo espacio o bajo un mismo sector para cumplir con una finalidad operativa, que es la concreción del trabajo. Exactamente, exactamente. Lo que ocurre, nosotros hicimos una investigación como cátedra a lo largo de varios años, y las manifestaciones, hicimos entrevistas en profundidad y grupos de indagación operativa, y las manifestaciones son muy variadas, es decir, desde la apropiación del tiempo subjetivo de las personas, como usted dijo, amenaza o intento de chantaje sexual, no solo por parte de varones hacia mujeres, sino también, aunque por supuesto en mucha menor proporción, cuando hemos tenido casos donde la mujer ejerce situaciones de poder y puede chantajear sexualmente a un subordinado. Y esta situación es muy difícil de manejar para un varón joven, por ejemplo. Claro. Cuando ocurren estas situaciones, el primer comportamiento de la gente es comentarlo con su familia, su pareja, sus padres, sus hermanos, etcétera, sus amigos. Luego, esto suele terminar en un consultorio médico porque la persona empieza a tener problemas de orden físico que van desde cefaleas hasta contracturas, hipertensiones, problemas gastrointestinales, etcétera. Y quienes escuchan mucho de estos relatos son kinesiólogos, son médicos, porque son los que primero tratan, reciben el paciente que acusa, recibe en su cuerpo de esta situación. Claro, claro. En algunos casos aparece después el tema legal. Pero cuando estas situaciones ocurren con cierta reiteración, lo que ocurre es que las personas se repliegan y los grupos empiezan a defenderse del ataque. Entonces, la condición necesaria para desplegar un trabajo bien hecho y con alegría en lo que cada uno pueda poner lo mejor de sí es generar un clima de cooperación y de confianza entre pares. Claro. Cuando esto se produce, y yo menciono que es necesario un trío para que esto ocurra, un victimizador, una víctima, pero muchos testigos silenciosos de esta situación. Esto hace que se pierdan los lazos de cooperación que hacen falta para la realización de cualquier tipo de trabajo. En ese lazo de cooperación es donde surgen las alternativas más felices de resolución de un trabajo. Desde un trabajo de un operario hasta un trabajo intelectual, porque el grupo de trabajo que confía uno en otro permite que ante la emergencia de una situación novedosa o difícil de resolver, se aunen esfuerzos. Claro. Sería como, a ver si estamos siguiendo bien su idea, entender, graficándolo, que todo grupo humano que está llevando adelante una tarea en común es como si tejiera una red. Exactamente. Y cuando aparecen episodios de esta naturaleza, se sueltan algunos hilos de esta red si no se procede como hay que hacerlo. Exactamente. Usted y por allí se escapa, la energía, la atención, la confianza, la buena voluntad en hacer las cosas, ¿no? Es una muy buena imagen, porque la red sostiene. La red sostiene y sirve de motivador y de impulsor. Al romperse esa red, al quebrarse, aparecen nuestros peores aspectos, porque en nosotros habitan aspectos de los que podemos estar orgullosos y otros no tanto. Hay grupos que facilitan la emergencia de nuestros mejores aspectos y otros grupos que no. Es muy importante acá, más que lo que dicen, lo que hacen las jefaturas, las conducciones, sea una conducción de dos personas o de miles, no importa. El tema del ejemplo de la conducción es fundamental, porque sobre todo en relación a las situaciones de inequidad que se producen al interior de los grupos de trabajo y al hecho de que por razones muy complejas algunos miembros de un equipo de trabajo pueden estar victimizados, ¿no? Y ser receptorios de una cantidad de elementos que circulan en la organización y que se les adjudican a ellos. Usted sabe que mencionó la palabra ejemplo y me apareció algo que dijo y escribió Albert Einstein. Más o menos creo que la idea era esta: el ejemplo no es una manera más de educar, es la manera de educar. Exactamente, ¿no? Exactamente. Es de una gran riqueza, claro. Y bueno, esto es desde un perfil, ¿no? Supongamos Einstein, pero yo he escuchado a algún sacerdote amigo decir que el mejor sermón es un buen ejemplo. Exactamente, porque el ejemplo es el que legitima toda palabra, digamos. Si decimos algo y hacemos lo contrario, claro. Bueno, esto habilita comportamientos perversos en las organizaciones. Ni más ni menos. Y los comportamientos perversos, y sobre todo, algo que es muy fuerte en nuestro trabajo, ha sido muy recurrente, la organización donde estos procesos ocurren con relativa frecuencia pierde el rumbo. Entonces, en lugar de poner todos sus recursos, sus talentos, sus capacidades en resolver la tarea para la que ha sido creada, la energía de la organización se vuelca a defenderse de esa situación. Entonces vemos que se ve muy claramente con más fuerza en las organizaciones de salud, ¿no? Donde de pronto hay un segmento muy sufriente, que es el enfermo que está esperando ser atendido, por ejemplo, pero ahí pongo este ejemplo porque es más evidente, porque en otros casos ocurre algo tan doloroso como eso, pero es menos perceptible. Y de pronto la energía de la organización está puesta en defenderse de inequidades, de maltratos, de abusos, de lo que se da en llamar ninguneos, de demandas que... Porque lo que también está ocurriendo es que ahí no se le... Cuando algo no es posible a la gente, no se le da una respuesta, no se le dice no. Se le dice, bueno, vamos a ver, habría que pensarlo, y se va dilatando en el tiempo. Esto va generando un caldo de cultivo complicado. Malo. Una última pregunta. ¿Hay alguna fórmula para sugerirle a quien en este momento nos está escuchando y está padeciendo un problema de maltrato laboral en algunas de las instancias que usted acaba de mencionar? ¿Hay alguna forma de sugerirle cuál sería el mejor proceder? Sí, en primer lugar, que no piense que está loco porque le está pasando, que no piense que es culpa de él, que lo hable con quien sea, con quien pueda, en un marco de confianza, obviamente, pero que no se quede solo con el problema. Esto hay que conversarlo. Idealmente hay que plantearlo en la organización, si hay idealmente el tema hay que ponerlo sobre la mesa. Lo peor que se puede hacer es replegarse y no hacer nada, porque allí es como el agua que actúa silenciosamente y afecta al propio cuerpo de la persona. Lo primero es hablar. Hablar. Si los canales jerárquicos no están habilitados en lo inmediato, en el eslabón inmediatamente superior, apelar al segundo nivel, pero no quedarse con atragantado con el problema, porque esa no es ninguna solución. Bien. En el caso de que haya terceros gremiales, o siempre la presencia del tercero oxigena la situación. Claro, abre, ¿no? Abre lo que está cerrado. Exactamente. ¿Cuál es el tercero? En cada caso hay que verlo, pero no quedarse solo con el tema. Bien. Le agradecemos tanto este aporte que nos ha hecho. No, por favor. Hemos estado dialogando con la licenciada Jorgelina Glamisis, profesora titular de la Cátedra Teoría y Comportamiento Organizacional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que pocos días atrás dio una charla con estos mismos contenidos aquí, en la Casa del Defensor del Pueblo de la Nación. Bueno. De vuelta, muchísimas gracias. No, al Angelina. Contrario, gracias a usted. La Defensoría Nacional, preocupada por la falta de consulta a las poblaciones afectadas por la contaminación del río Uruguay. En este sentido, le dirigió un mensaje a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo del Uruguay, que encabeza la licenciada Mariana González Guller. La Defensoría Argentina destaca la escasa consideración de los aspectos sociales del conflicto planteado a partir de la ex Bosnia, en especial la evaluación del sentir y opinar de las poblaciones afectadas en los dos márgenes del río Uruguay.